vivir en mil pedazos, crecer con actitud. No creo en los fracasos, no, no creo en cosas malas si estás tú.